¿Qué son los decadentes? 12 personas, porque eso es básicamente. De ahí sale la música, de ahí sale el arte, de ahí sale el show. Pero a la vez los decadentes es más grande que esas 12 personas. Entonces, mañana pueden... O sea, no me gustaría que sea una chantada, ¿entendés? Como hacen bandas que quedan dos. Y me gustaría que se siga de la misma forma, que siga siendo una cooperativa, aunque yo no esté...